estamos iniciando este programa denominado Club La Casa del Talento. Les doy la más cordial bienvenida a toda la gente de Boca, que es seguidora de Boca Radio. Y bueno, pues a toda la gente que es su primera vez que está ingresando a escucharnos, pues le damos la más cordial bienvenida a Boca Radio. Y por supuesto, esta es La Casa del Talento, un programa para disfrutar en familia, un programa que te va a traer a todas esas estrellas que están pues en la zona centro del estado y que necesitan y que desean dar a conocer ese gran talento artístico que poseen. Así es, el día de hoy, bueno, es un programa bastante interesante. Vamos a tener de artista invitado a un artista visual, así lo tenemos que decir. Es un personaje que se denomina Sombra Errante y bueno, pues él es creador de muy padres cómics, así es, historietas, donde él lleva a cabo todo lo que es la parte de ilustración, de dibujo, y sobre todo, bueno, también la parte de crear esas historias a través de estos excelentes cómics. Él va a estar de invitado de honor, y bueno, pues a partir de las 7, él va a estar acompañándonos en entrevista para que puedan conocer lo que es su trayectoria, y sobre todo, bueno, pues de una otra manera, ver dónde pueden leer estas historietas, que están realmente bastante interesantes. Por ahí también, bueno, pues recordarles que vamos a estar de manteles largos el día 21 de febrero, así es. El día 21 de febrero es el lanzamiento oficial de Boca Radio, que se va a llevar a cabo, bueno, pues en lo que es una de las excelentes discotecas de la zona de aquí de Orizaba, Veracruz. Estamos hablando de Estación 33, en el cual, bueno, pues ya están las ventas de boletos. Y ya está la venta de boletos para todos los que quieran asistir con un costo de 60 pesos. Nos pueden contactar a través de nuestro Facebook oficial, que es En Boga Radio. De esa manera nos pueden, pues, sintonizar y también, bueno, pues, hacer lo que es peticiones de la compra de esos boletos. Asimismo, bueno, pues recordarles que este gran lanzamiento vamos a tener muchísimas sorpresas, excelentes artistas no de la región, estamos hablando ya de artistas estatales, artistas nacionales, que van a tener una presencia muy importante en lo que es este lanzamiento ahí en la Estación 33. Vamos a tener al cantante Jairo Javier, que es orgullosamente veracruzano. Asimismo, vamos a tener al estelar de la noche, que va a ser Valentino Dávalos. Él fue participante de lo que es La Voz México 3. Él es el artista fuerte que vamos a tener. Y por supuesto, muchísimos regalos, rifas, de pomos, show, performance y excelentes cosas que van ustedes a poder presenciar en este gran lanzamiento de En Boga Radio. Te invitamos para que este 21 de febrero, pues, nos acompañes. Vamos a estar invitados todos también, todos los que estamos aquí dentro de este gran proyecto denominado En Boga Radio, los locutores y todo lo que es la gente que se encuentra en lo que es producción. Así es, vamos a estar, pues, ahí conectados con todos ustedes en este excelente evento de lanzamiento terminado en Boca Radio. Así es, pues yo les doy nuevamente saludos aquí a la gente que ya se está conectando conmigo. Por aquí tengo a mi amigo Benito Chicharrín. Benito Chicharrín, gracias, amiguito, por estar con un servidor después de un buen rato de no estar con nosotros. Vamos a darte ya por aquí una pela. Qué bueno que nos acompañas. Va a haber excelente música. Y bueno, pues si te encantan los cómics, que bueno, yo recuerdo en la infancia tantos cómics que había en la época. Ahorita como que ya pasaron un poquito de moda. Sin embargo, bueno, pues estamos en la disposición de rescatar la cultura de la zona centro del estado. Y qué mejor, bueno, a través de esta gente que, bueno, se dedica al arte de crear historietas. En este caso, bueno, Sombra Errante va a estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes con nosotros, Benito. También, bueno, mando saludos a Carlos Soriano López, que, bueno, pues próximamente él nos va a estar acompañando en unos miércoles más. Él es representante de grupos musicales aquí de la zona centro del estado. Gracias, Carlos, por estar en compañía de nosotros. También, bueno, aprovecho para saludar a todos mis amigos, a Eric, que se encuentra conectado, a Mónica, a Ari Landero, y bueno, pues por aquí también a la maestra Luz, que ya se está conectando con nosotros, y a toda la gente bonita que nos hace el favor de sintonizarnos a través de En Boga Radio. Ok, pues vamos, antes de mandar un bloque musical, también quiero recordarles que estoy para complacerles en esta tarde de 6 a 8 de la noche con la excelente música. Y bueno, pues tenemos también un micrositio de lo que es el programa. Me pueden también contactar a través de este micrositio, que es www.carlosierra.webs.com/estrellas.html. De esa manera, bueno, te vas a poder conectar a lo que es el chat, que se encuentra dentro de este recurso. Y con muchísimo gusto vamos a estar por ahí platicando con todos ustedes. ¿Qué te parece si vamos con muy buena música para dar pues inicio a esta emisión más de Esta es la Casa del Talento? Ok, vamos con excelente música. Regresando, pues vamos a estar platicando algunas noticias del espectáculo muy interesantes. Y bueno, lo que son las primeras tres canciones pop que están en primer lugar. Así es. Tenemos muchas sorpresas más, no te despegues, porque estás en la sintonía correcta en Boga Radio. Y recuerda, mi amigo Carlos Sierra estará contigo a partir de esta hora hasta las 8 de la noche. Ok, vamos al bloque musical. Es Estrellas, la Casa del Talento. Estar en boga es cuestión de actitud. Sigue escuchando En Boga Radio. Yeah. And trade it in, cause it's our life. I could be the drink in your cup, I could be the green in your blunt. Yo, push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the melon, I'm the president. I'd love to hear you say, girl, do what I want with your body. Do what I want with your body. Back in the club, taking shots, getting naughty. Everybody loses it. Everybody wants to throw it all away sometimes. Oh, people like us, we've got to stick together. Keep your head up, nothing lasts forever. Here's to the damned, to the lost and forgotten. It's hard to get high when you're living on the bottom. En Boga Radio, transmitiendo en vivo y en directo desde Orizaba, Veracruz, México. En Boga Radio, estación perteneciente a Bambú Producciones, www.enbogalarevista.com. La Casa del Talento, son las 6:31 p.m. y bueno, pues ya estamos muy contentos nuevamente pues de estar con todos ustedes. Por ahí, bueno, aprovecho para mandarles saludos a mi amigo Benito Chicharrín, a Benny Chicharrín, perdón, luego se enoja que le digo Benito. También por ahí a mi amigo Eric, que está conectado, y bueno, hay otra persona aquí en lo que es el chat del micrositio que no sabemos su nombre, pero bueno, pues le mandamos muchos saludos, amigo o amiga. También por aquí está conectado Carlos Soriano López, también por aquí tenemos a Ari Land, y bueno, otras personas que aún no sabemos cómo se llaman, pero que con muchísimo gusto queremos complacerte, ya te decía yo hace un momento. Bueno, pues vamos a entrar de lleno con lo que son noticias del espectáculo, y no sin antes recordarles que en un rato más vamos a tener la presencia de Sombra Errante, pues un artista de aquí de la ciudad de Orizaba, Veracruz, que se dedica pues a este rollo del diseño gráfico, de la ilustración, del dibujo, a través de esta creatividad que él realiza. Bueno, pues crea historietas bien interesantes, la verdad que están bastante padres, y queremos que lo conozcas, por si en alguna ocasión, o si a alguien de ustedes le gusta todo este arte de las historietas, pues qué mejor que conozcan a uno de los representantes de aquí de Orizaba, Veracruz, que realizan historietas de calidad. Así es, Hombre Errante estará con nosotros en un rato más, después de las 7 de la tarde, y pues queremos que lo conozcas. Así está el asunto. Ok, vamos con noticias del espectáculo, y bueno, pues le pedimos aquí a nuestro amigo de los controles que nos ponga lo que es la entrada de esto. Descubre los datos de interés y las mejores noticias del espectáculo. Ok, pues ya estamos ahora sí de regreso. Vamos a entrar pues con noticias bien interesantes. Fíjense que me encontré en la red. Ustedes saben que en la red se encuentra uno de todo. Bueno, pues la controversial Miley Cyrus, que hemos estado platicando mucho de ella, pues no deja de sorprendernos realmente. Esta cantante, seguramente su misión o uno de sus fuertes es querer seguir estando pues en los top de noticias y por supuesto pues siendo posicionada como una de las cantantes importantes de lo que es Norteamérica. Miley Cyrus se pone fea para promocionar su MTV Unplugged, que está pues obviamente por lanzarse. Así es lo que la cadena de MTV sigue con estos proyectos culturales, musicales, de artistas reconocidos. Y en el caso de Miley, bueno, pues está por grabar lo que es este disco. Pero ustedes se preguntarán por qué ella, bueno, pues se manejará controversial o por qué se pondrá fea si ella es muy guapa. Bueno, pues precisamente déjenme decirles que la cantante compartió una imagen en su Instagram donde aparece con una dentadura falsa, un sombrero y pezoneras. Miley definitivamente sabe cómo impactar. Si pensaron que Miley no podía seguir innovando su imagen o que ya había hecho de todo, estaban equivocados. Ahora la joven de 21 años decidió posar de una manera peculiar para promocionar lo que es su próximo MTV Unplugged. Esta vez la cantante ha sido fotografiada con torso desnudo y usando pezoneras en forma de estrellas, guantes negros, mascada amarilla, una peluca corta y una dentadura descuidada, muy al estilo de las que ha usado Lady Gaga. ¿Cómo la ven? Bueno, pues esta imagen, déjenme decirle que es para promocionar lo que es su primer concierto acústico, el cual saldrá al aire en Estados Unidos el próximo 29 de enero. Hecho que tiene muy feliz a Cyrus. Dado que los MTV Unplugged suelen ser muy tranquilos, será interesante observar lo que la joven de 21 años tiene preparado. Eso sí, es una excelente oportunidad para lucir su voz. Pues cómo la ven esta noticia en donde Miley Cyrus perdón, nos deja realmente sorprendidos con esta imagen que realmente está muy chusca, esa dentadura que le ponen. Aún así, pues nos da bastante cabida de poder denotar su buen aspecto físico que ella tiene. Pues imagínate, 21 años, ¿no? Creo que tiene toda la la belleza y todo a sus pies, sobre todo por toda la controversia que ella ha estado pues manejando después de lo que fue el 2013. Realmente fue un 2013 muy bueno para ella. Esto es la noticia de Miley Cyrus. Por aquí también déjenme de comentarles que tengo una noticia mexicana, de una actriz mexicana, así es. Hablo de Itati Cantoral, que bueno, se ha hecho muy, pero muy famosa en las redes sociales a través de estos clásicos banners o memes, como son mejor conocidos, a través de una imagen de algún artista importante. Realizan estos memes para pues satirizar o hacer algún uso de comunicación en el cual bueno pues jamás lo haría un artista como tal, ¿no? Entonces los memes vienen siendo pues un medio de comunicación ahora a través de un dibujo y con textos que son creados por gente que realmente pues tienen una excelente creatividad de hacer todo este tipo de cosas. Bueno, en el caso de Itati Cantoral, seguramente alguna vez has visto aquellas divertidas imágenes en donde se hace mofa de algunas situaciones utilizando escenas conocidas o celebridades famosas, mejor conocidas como los memes, es lo que les decía en su momento. Una de las más populares es la del personaje de Soraya Montenegro, la famosa villana de la telenovela Mariela del Barrio, ¿cómo la ven? Misma que se ha hecho muy popular en las redes sociales y cuyo rostro pertenece a la de la actriz Itati Cantoral, quien descartó molestia por las chuscas fotos. Dice ella en entrevista, dice: me encanta, soy parte de la cultura pop, siento que tengo algo importante, no lo tomo personal porque es un negocio. Declaró la también bailarina de la revista, TV Notas, argumentando que es un honor que la recuerden precisamente por ese personaje, el cual la colocó en el mapa de la televisión mexicana de manera importante. Pues así está la situación. Fíjense que a través de Facebook hay pues una fanpage que se dedica precisamente a realizar todos esos tipos de memes, en los cuales pues te invitamos para que la sigas. La vas a encontrar como Soraya Montenegro, te va a bufar, algo así. Así la vas a encontrar y seguramente te vas a reír muchísimo de todas las cosas chuscas que manejan a través de la imagen de Tati Cantoral, sobre todo, bueno, pues en lo que es la su personaje que le dio vida a Soraya Montenegro, en lo que es Mariela del Barrio, de algunos años atrás. ¿Cómo la ven? Pues bueno, pues yo creo que es la mejor forma de poder tomar las cosas de manera muy tranquila. También, bueno, pues supimos que hace unas semanas atrás el Lucerito encabezó este tipo de comunicación de los memes a través de varias imágenes en donde satirizaban precisamente esta información que salió a la luz precisamente en esa misma revista, en TV Notas, en donde, bueno, el Lucero se le encuentra con lo que es su actual pareja, pues cazando animales. Y bueno, pues fue muy criticada, al grado de que Lucero pues decidió cancelar lo que es su participación en lo que es la Quinta Vergara, que es acá en Chile, el Festival Internacional de la Música en Chile. Y bueno, pues creo que le está costando muchísimo trabajo el que la gente pueda creer nuevamente en ella. Así es, bueno, eso es parte de las noticias. Por aquí tengo, a ver, déjenme ver, haciendo un paréntesis, déjenme ver a quién tengo conectado. Por aquí me anda pidiendo mi amigo. Por favor, dice amigo Carlos, ponme una canción. Claro que sí, Benny Chicharrín. Ahorita vamos a ponerte una canción de Fey en un momento más. Ok, déjenme ver qué tengo aquí en el micrositio. Nada más está Benito Chicharrín. Ok, pues seguimos con las noticias del espectáculo. Tengo por aquí otra información fresquecita, donde déjenme decirles que la Trevi ya no quiere cinta biográfica. No sé si algunos de ustedes por ahí escucharon que está por grabarse lo que es una película en donde se va a narrar precisamente lo que es la historia de Gloria Trevi. Y bueno, pues esta nota nos menciona que el pasado 29 de noviembre comenzaron ya las grabaciones de esta película denominada Gloria, misma que narrará, pues, la vida, lo decía hace un momento, la vida, obra y los múltiples escándalos en los que se ha visto envuelta la cantante mexicana a lo largo de su carrera y de su trayectoria artística. Esto no tiene muy contenta a la intérprete de Todos Me Miran, quien, a pesar de que en el 2010 leyó el guión y lo aprobó, y ahora se retracta y está haciendo hasta lo imposible para que esta cinta pues no llegue a las pantallas grandes, pues teme a ser juzgada nuevamente por el asesinato de su primera hija, así como los problemas legales que enfrentó en el año 2000 por trata de blancas, explotación y abuso infantil, además de su supuesta doble cara con la comunidad homosexual que desde hace muchos años la ha estado apoyando e impulsando. Así dice la noticia. El filme, bueno, pues está a cargo de Christian Keller, en colaboración con Río Negro y Ocean Films Brasil, así como con los productores estadounidenses Barry Osborne, Alan Curtis, protagonizada por Sofía Espinosa y Marco Pérez. Hasta el momento no se tiene una fecha de estreno, pero sin duda alguna pues dará mucho de qué hablar en cuanto salga a la luz la verdadera historia de Gloria Trevi, quien durante muchos años ha navegado con bandera de víctima. ¿Cómo la ven? Espero que no me vengan a estar por ahí los fans de Gloria Trevi vetando con esta información. Simplemente, bueno, pues son notas que salen a través de los medios masivos de comunicación, y pues nosotros con mucho gusto pues se las damos a conocer. Otra noticia que tengo por aquí. Fíjense que fans de Madonna arremeten contra la cantante Katy Perry. Pero bueno, antes de comentarles de esta nota de Madonna, ¿qué les parece? Vamos a un bloque musical. Ok, pues vamos a ponerle por ahí muy buena música. Y bueno, a mi amigo Benny Chicharrín le vamos a dedicar esta canción de Fey que se llama Azúcar Amargo, y otras dos rolitas de tendencia pop para todos ustedes. Vamos a este bloque musical. Recuerden que están en Estrellas, la casa del talento. No se despeguen, porque aún tenemos muchísimo más. Yo soy Carlos Sierra, regresamos.

merezco algo mejor. Y prefieres irte antes de romperme el corazón. Lo hubieras pensado cuando me atrapaste en las cuatro paredes de tu habitación. Cuando bajaste mis defensas y me hiciste frágil con esta canción. Antes de cerrar la puerta y dejarme nervioso y sin respiración. Antes de entrar en mis sueños. Y edecanes de Veracruz. Belleza, moda y estilo. La combinación perfecta para la promoción, producción, animación y marketing de tu empresa. Contáctanos vía Facebook Leti Mira o síguenos en Twitter @miramodelos. Mira, tu publicidad con el mejor nivel. ¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? ¡Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz! Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. ¡No busques más! UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. UPA, esencia y expresión de la cultura. ¿Sabías que Avon Cosmetics es la compañía más importante a nivel internacional en la industria cosmética? Esto debido a que ya posee 126 años dentro del mercado. Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280 o correo electrónico y síguenos por facebook.com/avon.mx. En Boga la revista.com con el mejor contenido de la región. Entra ahora y sé parte de la actitud en Boga. De regreso aquí en Estrellas, la Casa del Talento, siendo las 6:58 p.m. pues estamos muy contentos saludando aquí a todos los amigos fuera del aire, por ahí a mi amigo Benny Chicharrín, ya le mandamos, ya le pusimos esta canción que nos estuvo solicitando hace un momento. Hermano, no te puedes quejar, ya sabes, estamos para complacerte. Y bueno, toda la gente bonita que nos acompaña en esta tarde, muchísimas gracias, no se despeguen porque nuestro artista invitado, pues ya se encuentra con nosotros. Un rato más vamos a estar platicando con él para que nos comente acerca de cómo será esta parte de crear cómics, historietas, y la verdad que que tiene un talento bastante importante que hay que darlo a conocer. Él es orizabeño y pues se llama Sombra Errante, en un momento lo van a conocer. También, bueno, pues vamos a seguir con otras noticias del espectáculo. Ya casi estamos por terminar lo que es este bloque de noticias. Y pues para finalizar, bueno, sería darles a conocer las canciones más importantes de lo que es la música pop aquí en México. Bueno, pues estábamos conversando de que íbamos a darles a conocer lo que es una noticia de Madonna, en donde fíjense que los fans de esta cantante norteamericana pues arremete contra Katy Perry. Presentó Katy Perry lo que es, presentó ayer por la tarde la maqueta de lo que será el escenario que utilizará en el Prismatic World Tour este año, lo que provocó la molestia de miles de fans de Madonna, quienes de inmediato comenzaron a atacar a la cantante en las redes sociales, llamándola reductive debido al gran parecido que tiene el mismo con el que utilizó la reina del pop en el tour de Madonna. Así es. Los Meders aseguran que la intérprete de Roar se habría inspirado en la última gira de su ídolo, ya que al igual que Madonna, Katy Perry utilizará un rectángulo en el cual habrá privilegiados fans quienes podrán disfrutar del show de la cantante más de cerquita. Y bueno, pues fíjense cómo los fans empiezan a tener estas discordias con sus artistas favoritos. Dentro de otras noticias, déjenme decirles que la semana pasada Shakira lanzó lo que es su nuevo sencillo. Bueno, ya lo estaba lanzando en español. Esta canción en inglés, bueno, se llama Can't Remember to Forget You, en el cual, bueno, pues Shakira ahora, en base a las tantas visitas que está teniendo a través de lo que es el canal de YouTube, pues decide lanzarlo también de manera en español. Y bueno, la noticia dice así: aunque Shakira está desesperada por reconquistar el mercado anglosajón realizando duetos con cantantes verdaderamente exitosas en aquel rubro, la colombiana no se olvida de su público de habla hispana, y semanas después del lanzamiento del tema Can't Remember to Forget You, nos representa la versión en español del mismo, Nunca Me Acuerdo de Olvidarte. Es el título de su nueva canción en español, misma que interpreta en solitario, con la cual no le hace el fuchi al público latino, quien la ha soportado bruta, ciega, sordomuda, loca y hasta rabiosa. Como la ven, así dice la noticia. Y bueno, pues si no has escuchado esta rola, te vamos a poner... ya me acordé. No la vamos a poner, ya que esta canción está censurada en lo que es México. Estos canales Norteamérica que luego restringen, así que no nos va a ser posible, pero bueno, próximamente la vamos a estar pues comercializando, esta rolita de Shakira, que es lo nuevo de su lanzamiento musical mundialmente. Enrique Iglesias, bueno, con otras noticias, Enrique Iglesias estrena lo que es un video musical, continuando, bueno, con lo que es la promoción de su próximo disco y regresando un poco a sus raíces románticas. El cantante estrenó hace unos días lo que es el video musical del tema El Perdedor, canción que se diera a conocer gracias a la telenovela Lo Que La Vida Me Robó. En ese tema, bueno, cuenta con la participación del cantante mexicano Marco Antonio Solís, cuyo clip fue rodado en lo que es la Ciudad de México por Jessy Terreno y con la colaboración de la actriz Sandra Echeverría. ¿Cómo la ven? Bueno, si no la han escuchado, les voy a compartir unos segundos de esta canción para que la conozcan. Es una rola que realmente nos hace recordar lo que son los orígenes de Enrique Iglesias hace algunos años. Espero que les guste. Bueno, así entra la rolita. Y les recuerdo, es la versión pop y es a dueto con Marco Antonio Solís. Vamos a escucharla. Escuchas Evoga Radio. Sunset. aquí. Cierra los ojos si estás tú. Al fin ya puedo ver la luz. La semana a nivel. Miren los amigos aquí. Se posiciona en lo que es el décimo lugar en el conteo de lo que es la música pop a nivel nacional. Así es. Ok, pues vamos con lo que es la novena posición para que sepan de quién se trata. Y pues estamos hablando precisamente de ABC, que está muy de moda esta canción que se llama Wake Me Up. Una rolita pues bastante electrónica como lo que él sabe hacer. Y se las recomendamos muchísimo, a ver si la programamos después. Esta rolita se encuentra en lo que es la novena posición. Y bueno, en lo que es la octava posición, fíjense que en controversia con Yandel, en la octava posición se encuentra Wisin, que también se lanzó como solista. Y bueno, pues ahí se van dando bastante, se van dando por ahí esta... encabezando lo que son las listas de popularidad. Esta canción se llama Que Viva la Vida. Y bueno, pues se encuentra en lo que es octava posición. Por aquí también tenemos lo que es séptima posición, El Primer Día de Mi Vida Sin Ti, que es lo más nuevo de La Oreja de Van Gogh. Una canción que se desprende como primer sencillo de lo que es su nueva producción discográfica Primera Fila de La Oreja de Van Gogh. Un grupo realmente bastante exitoso a nivel internacional en América, realmente son de los consentidos. Y bueno, pues esta canción nueva como primer corte de lo que es su primera fila, pues se encuentra en lo que es la sexta posición. Así es. Y bueno, pues siguiendo con lo que es la siguiente posición, se encuentra lo que es Pitbull y Kesha con esta canción que se llama Timber. Pues una canción característicamente bastante electrónica como lo que hace Pitbull, rapear y pues crear esta música bastante novedosa. Y bueno, pues tiene un toque también ahí de country, y que realmente les va a gustar a todos los que son seguidores de estos cantantes. En quinta posición se encuentra lo que es Jenny and the Mexicats, y con esta rola que se llama Me Voy a Ir. Estos artistas mexicanos pues les está yendo bastante bien a este grupo, y bueno, se encuentra en lo que es quinta posición. En lo que es la cuarta posición, Enrique Iglesias con la canción de Loco. Y pues bueno, pues nos vamos a ir con las tres primeras posiciones con este bloque musical, y regresamos ahora sí con entrevista. No se despeguen porque tenemos muchísimo más que compartirles. Y bueno, pues sobre todo queremos que conozcan a Sombra Errante y todo su talento a través de lo que es la creación de dibujos, cómics y grandes historias bastante interesantes. No se despeguen porque ya estamos ahorita de regreso. Vamos con este bloque de música con las tres primeras posiciones, con lo que sería el tercer lugar, que pertenece a lo que es Belanova con esta canción que se llama Solo Dos. La segunda posición, Darte un Beso de Prince Royce. Y en primerísimo lugar, queremos que lo escuches ahorita en este momento. ¡Vamos con buena música! Yo soy Carlos Sierra y están en Estrellas, la casa del talento. Bueno. Sí. Sí, Bogaret.

Avon trabaja junto a reconocidos científicos de todo el mundo y la calidad de nuestros productos es un factor primordial para la empresa de la mujer. Sé tu propio jefe, sé mejor mujer Avon, segura de ti misma. No lo dudes más, sé representante Avon. Comunícate al teléfono 724-8280 y síguenos por facebook.com/avon.mx. Hacer estar aquí, de hecho ya estábamos ansiosos por venir, ya nos llenaba el nervio si íbamos a entrar. No, nada de nervios, digo, pues ya nos conocemos de rato, digo. No, eso sí, muy cierto. No, al contrario, nos da muchísimo gusto, fíjate que yo siempre le he dicho a todos los invitados que bueno, pues este programa nació con esa finalidad de que exista ese espacio y que bueno, pues ese talento que está en la zona, que se da a conocer, y bueno, tú eres parte de ese talento, Ricardo. Eres diseñador, eres ilustrador, dibujante, porque también tienes que hacerlo, y bueno, aparte creador de historias, ¿no? A través de historietas y cómics. Así es un trabajo, es un trabajo algo complicado, ¿no? Y complejo. No todo mundo, digamos que le hace a todo, ¿no? A todos esos campos de dedicarle un poquito a la ilustración, de dedicarle, bueno, dedicarle un poquito de tiempo a lo que es las historias, la creación de personajes, los perfiles, todo ese tipo de detalles que sí son un poquito difíciles, a ciencia cierta, y lo podemos ver con cómics en la actualidad. Tú ves un cómic de nuestros días y ves toda la gente que participa en uno, ¿no? Ve un nombre distinto en guión, un nombre distinto en trazo, un nombre distinto en tintas y otro nombre en color, ¿no? Y ahí está una edición final, ¿no? De un, a lo mejor de alguien que hace la maqueta y todo eso. Entonces hay mucha gente envuelta en eso, ¿no? Y cuando uno solito se avienta todos esos pequeños detallitos, sí se enfrenta uno con detalles bastante, bastante complejos, no difíciles, pero sí complejos, en los que se aprende demasiado, definitivamente. Oye, Ricardo, para que la gente que nos está escuchando sepa, ¿cómo nace esta inquietud de querer, por qué dedicarte o quererte dedicar parte de tu tiempo en esta arte del dibujo? ¿Por qué no a lo mejor cantar o bailar? Sí, más que nada, de hecho yo también me preguntaba lo mismo, ¿no? De hecho hasta me sentí raro cuando vine aquí a tu programa porque dije, pues yo no canto ni bailo, ¿no? Pero dije, algún talento debo tener. Claro, claro. Y de antemano sí, es digamos que me nació un poquito, es una inquietud que ya tenía yo de muy chavo. Desde muy niño me gustó dibujar. Y de hecho mi primera influencia, por extraño que parezca, fue mi hermano mayor. Somos tres hermanos y los tres dibujamos. Cada quien tiene su estilo propio. Los que buscamos más o menos meternos al mercado y empezar a empaparnos en el mundo, somos dos, el mayor y yo, que soy el sándwich, el mediano. Uh-huh. El más chico, que es el más talentoso, ese sí nada más dibujo para él. Nadie más ve sus dibujos. Ese sí, de plano, ese sí es un ilustrador, vaya, de primer nivel. Pero él sí es muy para él y nada más, ahí no. Digamos que no le gusta mucho mostrar su trabajo y no tiene mucho interés. Pero bueno, de ahí nació el interés, porque yo veo a mi hermano mayor. Sí. Y él empieza a dibujar, empieza a crear personajes. Él es el que empieza a hacer historietas, de hecho. Y yo, pues obviamente, como menor, pues digo, lo empiezo a imitar, que es lo habitual que hacen luego los hermanos, imitan al otro. Y lo empiezo a imitar y me doy cuenta que me empieza a gustar mucho. Y desde ahí empiezo a dibujar. Y fue también un poquito más para mí, ¿no? Ya cuando me fui haciendo un poquito más en la adolescencia, fue cuando dije, yo quiero que esto salga. Ya empiezan los sueños un poquito más grandes. Y dije, me gustaría que esto lo viera más gente, ¿no? Y que se pudiera difundir, más que nada. Claro, claro. Y obviamente la oportunidad se da con los medios electrónicos, ¿no? O sea que tuve que pasar varias etapas del tiempo, porque pues tampoco no estoy muy chavito. Y entonces, pues obviamente me tuve que esperar a la era de los medios electrónicos para encontrar esa facilidad para difundir, ¿no? E incluso rebasar fronteras y poder llevar el trabajo a alguien más, no solo de forma local o de forma nacional, sino como yo ya lo estoy sintiendo y lo estoy haciendo, que es un poquito más internacional. Claro, claro. Que no es muy lejos, es nada más hasta Argentina, pero ya es algo, ¿no? No, y bueno, el hecho de que tengas, por ahí estaba checando, tienes un blog, el hecho de que tengas un recurso en la web, pues estás expuesto a que te puedan ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, es fabuloso eso que mencionas. Digo, he conocido por ahí algunos cuates que se aventuran a hacer web novelas actualmente a través de YouTube. Y bueno, tú eres parte también de esa cultura de manejar las redes para poder comercializar lo que es un producto que es de calidad. Estuve por aquí checando lo que es una de tus obras. Y qué bueno que te estén viendo por Argentina. Y ojalá que te vean muchos lados más, Sombra Errante. Así es. De hecho, lo de Argentina se dio de un modo muy chistoso. Digamos que yo no lo busqué. Ellos me encontraron, digamos que me ubicaron por ahí en un sitio que tiene Argentina para difundir, digamos que sus talentos y trabajos y cuanta obra. Ajá. Y me contactan ellos y me dicen, oye, me gusta lo que haces, y ¿por qué no nos contactas? Somos un grupo acá, de artistas independientes, y nos gustaría que te unieras a la comunidad. Y yo le dije, bueno, pues voy a ir a visitarlos. Me puse en contacto con ellos y ya llevo varios años con ellos, de hecho. Y he trabajado con ellos, y ya fue precisamente donde se lanzó mi primera historieta a color. No tenía mucha experiencia en el color. Uh-huh. Y allá fue como se lanzó, y de hecho fue en Argentina, gracias a ellos, a Héroes Studios se llama. Ah, qué bien. Y lo dirige un compañero Que es buenísima onda, el compañero es diseñador gráfico, su nombre es Emanuel Rubio y no, un tipazo. Y él fue el que me dijo, no, pues sabes qué, pues le vamos a entrar aquí, tiene muchas ideas, es muy creativo. A lo mejor le falla el talento, como él mismo lo dice, él no sabe dibujar, él no sabe plasmarlo de ese modo, pero invitó a muchos artistas y digamos que nos fuimos juntando, puro independiente, eso sí. Ajá. Y de ahí fueron saliendo los proyectos. Digamos que uno solito, desde su trinchera, le cuesta trabajo sacar un proyecto, ¿no? Porque es difícil, envuelve muchas cosas. Y entonces lo que él hizo fue decir, bueno, pues a ver, tú me vas a hacer esta parte, tú me aportas esto otro. Y en conjunto todos en la comunidad, pues arrojamos un producto final. Y se sentía muy bien, porque era una satisfacción, porque decías, yo ya aporté, ya, ahí está parte de mi trabajo, lo puede uno ver. Y ya se está viendo en Argentina, ¿no? Como emprendedores. Y fue muy gratificante, ¿no? Algo que yo no me esperaba, yo hubiera deseado que hubiera sido en México, ¿no? En mi propio país. Pero fue una invitación cordial, realmente no se hizo buscando salir o algo por el estilo, sino que solitas te llegan las cosas y te llaman, ¿no? Y te jalan, digamos. Claro, claro. Oye, pues qué padre que estos proyectos te estén dando pues, frutos, ¿no? Y bueno, como lo decías tú, el realmente hacer una historieta implica muchísimo esfuerzo, mucho trabajo. Y yo creo que el hecho de que trabaje pues, gente que se dedique y le gusta, le apasiona, pues qué mejor. Y entonces está lanzando, digamos que a nivel mundial, porque, bueno, por ahí en tu blog, tú lo estás lanzando también, ¿no? Pero allá en Argentina, digamos que está esa parte del boom allá con la gente. Quiero pensar o algo así. Sí, mira, no es tan fuerte por el hecho de que somos un grupo independiente, ¿no? Entonces, obviamente, los recursos están limitados, claro. Pero aún así se maneja de un modo que es, ¿cómo decirte? Se maneja mucho en las convenciones que se trabajan aquí en México. Uh-huh. Pienso que en algún momento tenemos convenciones importantísimas aquí nacionales y allá también se manejan sus propias convenciones. Entonces, ahí es donde se difunde mucho, y se difunde mucho no únicamente material mío, sino historietas mías, sino también de compañeros de allá, hermanos de Argentina. Y es muy bonito, pero realmente la difusión es, digamos que no es tan fuerte porque no es nada más una obra, por decirlo, la mía, sino que somos un grupo de personajes, ¿no? Que nos están ayudando a difundir nuestro material y digamos que la gente ahí en Argentina tiene la oportunidad de ver el material de todos y cada uno, ¿no? Claro, entonces claro. Es como que un piedrazo, un rocazo, pero que lleva el nombre de varios artistas independientes, ¿no? Y no nada más de Argentina, la mayoría son de Argentina porque ahí se originó el proyecto. Ajá. Pero también tenemos de España y también tenemos de Chile por ahí también y de Costa Rica, ¿no? También por ahí hubo un poquito de influencia de algún compañero, pero sí ha habido proyectos y de hecho en Costa Rica, ya que lo menciono, tengo también un buen amigo por allá y le trabajé en varios proyectos en lo que se refiere a lo que es el arte conceptual. Porque él se dedica a hacer juegos en móviles, a diseñar juegos en móviles y también para diseñar juegos de cartas, que son juegos de mesa. Oye, entonces yo le diseñé le hice bastante trabajo para proyectos que él tenía y también digamos que pues, de algún modo ya estoy en Costa Rica, ya estoy en Argentina y esperemos pues ojalá y sea este año también tocar algo de aquí en mi país y decir pues también estoy en Veracruz, estoy en México y algo local, ¿no? Claro que sí, Oye, ¿y dónde sale? Bueno, antes de seguir con la entrevista, fíjate que se te manda saludos un amigo del cuarto, se llama Benny Chicharrín. Dice que si te acuerdas de este cómics mexicano. No, de hecho me acuerdo de varios, estaban por ahí la familia Burrón, ¿no? Que fueron los fuertes en la época de oro, estaba Capulina, sí, por desgracia estaba yo chavito, sí soy de esa época, entonces ya le irán calculando la edad, porque sí me tocó eso, que venían más que nada los de Capulina, que eran unas ediciones de bolsillo, me acuerdo que salían. Ajá. Otra que era de Zor, creo que un robot, algo así. Sí hubo varias que sí me acuerdo, recuerdo bastante. Y Mafalda también había uno. ¿Cómo se llama? Recuerdo una. Hay uno que es que pegó mucho en Argentina, que es de Argentina, que es Mafalda, que se daba mucho por allá porque por el corte de crítica política que se le da, tiene un saborcito así político, ¿no? De crítica, muy bueno y muy creativo, por cierto, es una cosa de lujo. Muy creativo. Y sí recuerdo hasta el famoso Calimán, por ahí vi una portada que estaban pasando, Calimán también muy una de las, así que las cartas fuertes que pegaron en aquellos años, duró 26 años de hecho, así tendido de que no se interrumpió, fue uno de los éxitos que en algún momento fueron grandes para México en la época de oro de la historieta. Y pues esperemos que ojalá y se vuelva a dar, ¿no? Porque realmente la apertura lo que nos crea es mucha competencia y obviamente lo novedoso pues es lo que se pone de moda, ¿no? y lo que nos ha pegado a nosotros en nuestro, digamos que en nuestro mercado mexicano, ha sido precisamente eso, ¿no? El cómic americano, después vino el manga, que no son malos, tampoco hay que decir que ay, hay que decir que está malo, que lo que sea. ¿Qué vendría siendo la diferencia de un manga y de un cómics o de una historieta? ¿Cuáles serían las diferencias? Pues, por lo menos yo en lo personal, cuando digo historieta, hablo de lo que es un poquito más. Cuando yo digo historieta, no estoy diciendo cómic americano. Ni tampoco estoy diciendo manga, es como mi forma de hacer una diferencia, por ejemplo, con lo que es también la historieta europea, que también es un corte bien distinto, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, vemos al americano y está plasmado de superhéroes y superpoderes, ¿no? Uh-huh. Y se les da mucho el nacionalismo, ¿no? Se les da mucho enredarse la bandera de Estados Unidos y sentirse que son los norteamericanos de corazón, ¿no? Se da mucho esos tipos de clichés, ¿no? Así es. Y cuando ve uno, por ejemplo, el manga, a ellos les da mucho por ocupar al personaje ordinario que se basa, digamos, o que adquiere su poder o su grandeza a través de otros medios, ¿no? A través de robots mecánicos, a través de no sé, de cibernética, de ese tipo de sentido, ¿no? Pero más que superhéroes, envuelve muchas habilidades, ¿no? Como que dicen, es un personaje común, pero que tiene habilidades, o que se ve envuelto en alguna influencia y ya tiene ciertos poderes, ¿no? Entonces, es muy distinto, y también el estilo de dibujo es muy estilizado, el del manga, ¿no? Ahora sí que lo podemos diferenciar muy fácilmente, ¿no? Y el americano, pues obviamente es ponerles músculos por todos lados, ¿no? Hasta donde no hay. Entonces, obviamente eso sí es una exageración a veces, ¿no? Que cometen, ¿no? Pero es el tipo de estilo, ¿no? Que se maneja allá, o es por lo menos el predominante. No es el que, digamos que todos los que dibujan allá dibujan así, pero sí es el predominante, ¿no? El que se puede predominar. Y, por ejemplo, cuando nos damos una vuelta por Canadá o, por ejemplo, por Europa, ellos explotan demasiado por allá, por Europa, lo que es la historieta, pero erótica, ¿no? Ellos se van un poquito más para allá, ¿no? Es mucho de sci-fi, de ciencia ficción, pero para que tengan una idea, si alguien ha visto la película de Matrix, pues si creyó que estaba loca la película, pues así son todas las historias de por allá, ¿no? Son así muy... Ese corte, llevan ese corte, llevan ese estilo, y son muy buenas, porque realmente cuando... El que haya leído, por ejemplo, Heavy Metal, que es una edición canadiense, se recolecta mucho de ese tipo de material y se van a dar cuenta que efectivamente vienen muy cargadas de erotismo, pero sí son más que nada para adultos, están diseñadas para adultos, pero los temas también son así, son muy complejos, ¿no? Y digamos que los argumentos también son muy entrebuscados, no son como para entretener a cualquier fan de cómics, ¿no? De a pie, que sería el común denominador que lee, por ejemplo, cómics de Marvel, de DC o de Dark Horse, por ejemplo, ¿no? Digamos que sí sería un poquito menos digerible para alguno de ellos. Y lo mismo para alguien que ve un poquito de manga, ¿no? Que son un poquito, claro, las conceptos un poquito más simples, ¿no? Más sencillos, no son tan complejos. Y los otros son un poquito más complejos, ¿no? Sí tienen su, digamos que tienen su diferencia, ¿no? Y ya, y sobre todo en Europa se da mucho lo que es la novela gráfica, que le llaman, que es un poquito, es una historieta en sí, pero la novela gráfica es como ver cada viñeta. Cuando me refiero a viñeta, hablo de un cuadro de dibujo en una página, es una viñeta. Bueno, pues cada cuadrito de esos, que se llama viñeta, parece una ilustración. Esas son las novelas gráficas, ¿sí? O sea, tiene una calidad impresionante cada cuadrito, y hay autores que nada más hacen dos libritos en su vida, dos novelas gráficas, y de eso viven, ¿sí? O sea, no han hecho más, ¿no? Entonces, eso se da mucho en Europa, ¿no? Que se hacen historias con un principio y un fin, a diferencia de lo que podemos ver en el corte, por ejemplo, norteamericano, y en el corte, por ejemplo, del japonés, que es el manga. Allá les gusta mucho vivir de un personaje y hacer el 1, el 2, el 3, y lo reviven, y hacen el nuevo, el súper, el moderno, el antiguo, el clásico, y te sacan unas historias y no lo dejan morir al personaje, ¿no? Eso se da mucho en lo que es lo norteamericano y lo que es el japonés. Y lo que es en el europeo, no, te cuentan una historia al principio y fin y se acabó, y no la vuelves a ver. Y no vuelves a saber de eso. Al siguiente, si te sacan otra obra. Exactamente, es un guión distinto, otra trama distinta. Esas son las novelas gráficas. Y también tienen su, digamos que su sabor especial, ¿no? Porque sabes que ahí se quedó la historia y hasta ahí, y ya no lo vuelves a ver. Estás esperando otra cosa distinta, claro, ¿no? Claro, claro. Que es distinto, pero es también bonito, ¿no? Oye, hermano, ¿y qué significa ser sombra errante? ¿De dónde viene? Eso sí es bien interesante. Bien interesante, vamos para allá. Oye, bueno, ¿qué te parece si vamos a un bloque de música para que no se nos acerque la gente? Ah, claro, sí, por supuesto. Vamos a un bloque de música, ahorita regresamos y está pendiente que nos comentes por qué te llamas hombre errante. Por supuesto, ahorita se los comentamos. Ok, pues no se despeguen porque estamos en la Casa del Talento y son las 7:40.

¿Trabajas toda la semana? ¿No te da tiempo de estudiar? ¿Y solo tienes libre los fines de semana? ¡Únete a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz! Te invitamos a cursar las licenciaturas en Medios de la Información, Publicidad, Diseño Gráfico. ¡No busques más! UPAP es tu oportunidad. Estamos ubicados frente a la Alameda de Orizaba. Para más información, contáctanos a los teléfonos 044-272-132-0024 y 15-134-28. O síguenos en Facebook, Licenciatura en Medios de la Información. UPA, esencia y expresión de la cultura. Estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento. Son 7:54, Feli. Oye, qué rápido se nos va el tiempo. Rapidísimo, toma. Rapidísimo, eso sí. Bastante rápido que se nos está yendo este bloque. Y bueno, pues nos quedamos por ahí. Bueno, antes de eso, me gustaría, Sombra Errante, que no sé si quieras aprovechar este espacio para mandarle saludos. Déjame decirte que ya te están mandando saludos. Por ahí, hay una chica que se denomina Chocolate. Ah, claro, por supuesto, no, pues un beso y un abrazo, por supuesto. Más que nada, bueno, si es que me envió saludos, ¿fueron positivos, sí, verdad? Sí, positivos. Ah, perfecto, entonces sí, un abrazo muy fuerte. No, sí. Pero se recibe cualquier crítica, ya habíamos hablado sobre eso, no hay ningún problema. No, sí, de hecho aquí no, nunca nos dicen nada malo, déjame decirte que aquí se... pura energía positiva. Eso, es lo que me gusta del programa, por eso dije, yo voy, tengo que ir. Sí, fíjate que hemos estado muy abiertos a traer pues, todo tipo de artista y desde el momento en que tú creas algo, para mí es arte. Digo, puedes tener influencias de alguien, pero yo creo que todos tenemos un mérito y ya quédalo a conocer, ¿no? ¿Algún otro saludo que quieras dar por ahí? No sé. ¿Algún otro saludo? No sé, solamente a los fans, la cantidad enorme de fans que tengo, claro, claro. Que espero que me estén escuchando en Argentina, no sé si se hayan dado cuenta que estamos por aquí, pero la ventaja es que me pueden escuchar porque estamos online, claro. Entonces, si hay por ahí alguien que me esté escuchando desde Argentina, pues obviamente un abrazo muy fuerte a la hermana República de Argentina, obviamente que me ha arropado también, a mí, a mis proyectos, y obviamente, por supuesto, a toda la, a todos los, lo, digamos que la comunidad de aquí de Orizaba, ¿no?, que es fanática o fan de lo que son las historietas, del corte que sean, eso sí es lo de menos, va más que nada para los fans directamente. Claro que sí. Oye, te preguntaba yo antes de irnos al bloque de música, ¿qué significa ser Sombra Errante? Vamos para allá, eso. Nace eso. Es una historia algo, voy a tratar de hacerla breve, ¿no? Sí, para que, para que quede pronto. Bueno, pues resulta que hace muchos años yo filmaba mis dibujos como Terranova. De hecho, en la secundaria empecé a filmar Terranova, me gustó Terranova, por una serie que se llamaba The Wise Guy en televisión, El Astuto se llamaba en aquella época, para los mis contemporáneos pues sabrán de qué hablo, los que no, pues era una serie de un detective que se mete en la mafia, se infiltra y pues bueno, él se llamaba Vincent Terranova y a mí me encantaba el personaje, entonces me gustó mucho, digamos que el apellido, y me puse Terranova. Bueno, a partir de ahí yo filmaba mis dibujos como Terranova. De ahí vino el bachillerato y creé un personaje que se llamaba precisamente Sombra Errante. El personaje estaba basado en mí, porque de hecho tenía mi personalidad y hasta mi apariencia física. E hice una historia basada en ese personaje y me encantó tanto el personaje como lo había yo plasmado, que yo dije, no, pues yo soy Sombra Errante. Dije, yo ya no soy Terranova, y entonces tiré el nombre de Terranova, lo sepulté y dije, no, yo soy Sombra Errante. Y empecé a firmar todos mis dibujos como Sombra. A pesar de que, digamos, como artista soy Sombra Errante, normalmente queda sombra nada más en los dibujos, no queda la palabra errante. Pero en sí, pues me quedé con el mote de Sombra Errante por el mismo personaje, ¿no?, que fui creando en esa historia. Y lo dejé durante mucho tiempo, fue una historieta que la dejé colgada y dije, hasta que no tenga la inspiración para seguirle a este personaje, le sigo. Y pues, esta es la ocasión, ya le continué, ya empecé, y de hecho la historieta que es a color tiene la participación de este, digamos que de este personaje que cree que es Sombra Errante, y vuelve a las andadas, este personaje regresa, y desde ahí pues con más fuerza sobre todo, ¿no? Los que vayan a ver esa, digamos que esa historieta que es La Caída de Traderclay, que está para descargar libremente en mi blog, para que todos la vean, que es el primer episodio de 3, se van a dar cuenta obviamente de la influencia, van a decir, este es él, definitivamente, ¿no? Cuando lo vean, ¿no? Porque me lo han dicho, ¿no? Dice, oye, es que eres tú. Digo, sí, definitivamente soy yo. Y ese es el personaje de Sombra Errante. Y de ahí viene el mote. Yo adopté ese mote, digamos, que del personaje. Digamos que primero se hizo el personaje y ya después yo adopté ese mote y se hizo Sombra Errante, ¿no? A partir de ahí. Oye, Sombra Errante. Sí, sí. ¿Cuál es tu blog? ¿Dónde pueden ver tu trabajo? Cuéntanos a través de qué medio. Ah, sí, claro, por supuesto. Desde Facebook pueden encontrar los enlaces a mi blog. Mi Facebook es obviamente Sombra Errante, así con el espacio Sombra, espacio Errante. No tengo oficial de con mi nombre real, digamos que ya adopté a Sombra Errante, ya me siento Sombra Errante, ¿no? Entonces ya digamos que soy Sombra Errante, mejor conocido como Ricardo Fuentes, ¿no? Pero más que nada ya me bauticé Sombra Errante. Y en el blog me pueden encontrar en sombra-medioerrante.blogspot.com o .mx. El que le ponga la extensión de todos con cualquiera de los dos entra, ya sea mx o .com, pero es así. sombra-medioerrante.blogspot.com o .mx, cualquiera de las dos. Con eso entran al blog y ahí van a encontrar más que nada obras, van a encontrar mis trabajos que he aportado, por ejemplo, en los proyectos de Costa Rica, ahí viene bien definidos de qué se trata, lo que he aportado en los juegos de cartas de mesa en Argentina, en el juego de Encrucijada y en el juego de Leyendas, que es un juego de mesa que ya se está distribuyendo por allá. Y pues y se siente muy bonito ver que hay ilustraciones mías en el proyecto. Y obviamente las historietas están ahí también, hay varias historietas que de hecho pienso remasterizar, como es la palabra ya de hoy en día, que son historietas que son de antaño, que hice en algún momento, a lápiz, a tinta china, y que ya quiero pasar de modo digital, las voy a intentar de modo digital, planeo ponerles color y terminarlas, porque muchas no las terminé, las dejé ahí colgadas, y bueno, pues ahorita que ya entré de lleno a esto, pues sí tengo por lo menos pensado acabar este año, por lo menos unas dos o tres, ¿no? Aventarme para que ya estén terminadas y puedan ver un poquito más de este trabajo que hago, ¿no? La caída de... ¿cómo se pronuncia? Trader Clay. Este proyecto, bueno, que estuve yo leyendo, que está directamente ahí en tu blog. Sí. Ricardo. Sí, claro. Tu nombre también, ¿no? Sí, claro, no hay ningún problema. Muy bien. En este proyecto ahí sí estuvieron involucrados varias personas, quiero pensar. Sí, de hecho, ese es algo muy bonito. Vecinos, Sí, me gustaría mucho hablar de eso porque fue algo muy bonito, es algo de lo que quiero hablar. En algún momento cuando iniciamos hablé sobre la complejidad de crear un proyecto así, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, en lo que yo tuve que caer fue en la humildad, ¿no? De ser humilde y decir, ¿sabes qué? ¿Qué puedes y qué no? Y yo cuando estaba trabajando mis proyectos dije, bueno, para que yo pueda ver un proyecto terminado necesito fortalecer el guión para escribir bien la historia, necesito fortalecer la ilustración para hacer mis portadas. Y luego ya la historieta, plasmarla viñeta a viñeta y página a página. Bueno, pues me di la tarea de aceptar y decir, ¿sabes qué? Hay cosas que a lo mejor todavía no estoy listo. Pero entonces, ¿qué hago? Y dije, pues me lanzo al proyecto de la caída de Trader Clay, no lo quise detener. Y lo que hice fue buscar personas que me iban a apoyar. Y ahora sí que por fortuna, como dicen, el destino me los fue poniendo en el camino, ¿no? Pero vaya, tallados a la medida, como diría uno, hechos a mano, ¿no? Claro. Me cayó un amigo de Argentina al que le pedí que se... Bueno, él es ilustrador, se llama Gonzalo Omland, que es el que colorea la portada de la caída de Trader Clay. Es un ilustrador muy bueno de allá de Argentina y muy buen amigo mío de la comunidad de Héroes Estudios. Uh-huh. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Aquí está el diseño. El diseño es mío, de hecho. Los trazos todos son míos de la portada. Y le dije, oye, ¿le puedes poner color? ¿Le puedes dar vida a esta portada? Y él me dijo, por supuesto que sí, compañero. Yo le pongo el color. Y le puso el color y quedó maravillosa la portada. Entonces yo ya necesitaba fortalecer ese pequeño detalle. Dije, la ilustración no me la puedo aventar. Y ya después dije, pues necesito trabajar en la edición de mi guión, porque dije, no estoy muy, digamos, muy fuerte en ese aspecto, y lo que hice fue encontrar a otro amigo que también me puso el destino, un buen amigo muy talentoso que se llama Edwin Harris. Él me lo encontré y le dije un día, ¿sabes qué? Ya me enteré que te gusta a ti escribir, y me dijo, sí, a mí me gusta escribir, yo tengo interés en escribir cuentos infantiles. Y yo dije, oye, pues lo de escribir es lo tuyo. Y me dijo, sí. Y yo, oye, ¿te puedo pasar el guión de una historieta que estoy haciendo? Y me dijo, por supuesto. Y yo, dale una checada y dime cómo voy, y yo, porque no es mi fuerte. Y entonces me apoyé en él, y él me dijo, claro, por supuesto que sí. Y obviamente de ahí salió la supervisión de la edición del guión. Entonces él editó lo que es todo el guión y le dio la belleza que tiene la caída de Trader Clay. Y lo que me gustó de él es que él me iba diciendo, era lo que me daba risa, porque me daba risa y me impresionaba, porque él iba y él me iba dando las líneas de correcciones y me decía, mira, yo aquí le cambié esto por esto y por esto más, porque el personaje es así. O sea, él estudió los personajes que yo le di, se aventó toda la historieta, analizó personaje por personaje y fue adaptando el guión a lo que él iba entendiendo de lo que yo le iba transmitiendo. Y yo dije, pues eso está genial, dije, el compañero está analizando, pero de la A a la Z toda la historia. O sea, no nada más dijo, te corrijo esta palabra porque mira, este está más bonito, suena mejor, sino que se fue metiendo con los personajes y me dijo, es que la personalidad de este y la personalidad de aquel. Y yo dije, no, pues de aquí soy. Dije, ¿sabes qué? Échame la mano. Y él me dijo, digamos que en los demás episodios me dijo, ahí me tienes. En cuanto tú tengas listo los otros dos episodios, tú me dices y yo me pongo las pilas y adelante, ahí va mi aportación. Y eso fue la genialidad, ¿no? Que me di cuenta que a veces, si nos estamos esperando, dije, no, pues si me espero hasta que yo adquiera el nivel para hacer la portada del nivel de Gonzalo. No avanzas. Exacto, dije, pues ¿cuándo lo saco? ¿Cuándo termino? ¿No? ¿Cuándo empiezo a mostrar lo que quiero mostrar? Y entonces dije, no, pues voy a pedir la ayuda de amigos más que nada, ¿no? Porque los dos son muy buenos amigos míos. Y dije, pues qué mejor que pedirle a un amigo eso, que entiende lo que haces, ¿no? Claro, claro. Y de ahí surgió, y de hecho por eso es tanto el cariño que le tengo a la calidad de Trader Clay y el compromiso, ¿no? Porque sé que hay que están detrás, no solamente estoy yo, sino que hay dos personas y obviamente el creador del universo, que el universo estaba, digamos que es encrucijada, que es el universo de Héroes Estudios, y ahí va a ser, digamos que mi historia, mi guión, pero es como un pasaje de todo ese mundo tan complejo que crearon ellos en Argentina. Ricardo, una probadita de lo que trata la calle de Trader Clay para la gente que nos está escuchando y que se motiven a entrar a tu blog y lo descarguen y lo vean. Ah, claro, por supuesto, de entrada el corte es medieval. Es fantástico medieval, hablamos del arte fantástico, ¿no? Entonces estamos hablando de espadas, estamos hablando de magia, estamos hablando de criaturas fantásticas, del medievo, en ese corte va. Para los que han visto, por ejemplo, películas como El Señor de los Anillos, El Hobbit, de ese tipo de estilo, pues por ahí va, por ejemplo, Conan el Bárbaro, Calabozos y Dragones, lo que es Dungeons and Dragons, tan famoso el trademark de Estados Unidos, ¿no? Sí, está muy influenciado con todo ese tipo de detalles, a los que gustan mucho de eso, eso es lo que lleva, está cargado de eso, porque ese es el universo y es el mundo. Y en este caso es un pasaje que se sitúa en encrucijada. Realmente nada más cuento como que una pequeña historia de un todo, ¿no? Esto sucedió mientras lo más grande se estaba llevando a cabo, ¿no? Uh-huh. Ese era mi objetivo porque era como un aporte para la comunidad. Que no dijera, es mi historia nada más y hágame mi historia y publíquemela por allá en Argentina, sino dije, no, es una aportación que yo hago en conjunto con todos ellos, ¿no? Entonces tomé un poquito, me empapé del universo de allá para que fuera una aportación de todos, ¿no? Que se sintiera que la comunidad estaba unida y que de algún modo yo estaba aportando a la comunidad y era mi aportación a la comunidad, ¿no? Ricardo, ¿qué viene ahorita está lo que es esta, la que hay de Trader Clay? ¿Es un capítulo o hay más? Así es una parte, es una parte de tres. Son tres en sí. Entonces ahorita voy a lanzar probablemente, yo espero que a lo mejor antes de mediados de este año ya esté la segunda y espero lanzar la de en diciembre o antes de que acabe el año, la tercera. Y última de esa saga, que sería una saga en este caso, y ya con eso cuento la historia de lo que sería los personajes, que son, el personaje principal ahí es Valeria, que es la hija de un rey, y con eso contaría la historia principalmente de Valeria, que de hecho la historia gira alrededor de ella. Ok. ¿Algún proyecto venidero que venga aparte de esta interesante? Pues sí, ahora sí que lo rebelde no se me quita tampoco. Y entonces hay por ahí unos proyectos que estoy cocinando. Hay uno que está en mi página, que está en Facebook, se llama Retroceso. Ese es de corte un poquito político, es sobre nuestro país. Ese se sale un poquito del arte fantástico que manejaba. Obviamente es ficticio, como puse ahí en mi Facebook, juego con los mitos y realidades de nuestro país. Pero es una historia que se sale de lo que he hecho, digamos que últimamente. Y hay otra por ahí que también se llama Néctar, que estoy trabajando en ella. También planeo que salgan este año. O sea, por lo menos este año yo tengo, por lo menos estimadas, 5 historias que salgan. Antes de que acabe este año. Por lo menos 5 historias tienen que salir de ahí. Y todas van a ser completamente libres, Credit Commons, para que todos la puedan ver libremente. Y ya veremos ahí qué sale más adelante, ¿no? Por lo menos digitalmente completamente libre. Yo espero que en algún momento ya hacerlo la edición física. Y ya ese ya sí tendré un costo, obviamente por producción, claro, y todo lo que envuelve, pero por lo menos lo digital no pienso hacer ningún cargo adicional. Tienes por ahí, bueno, veía yo que pues si alguien se interesa, si valora este trabajo que realizan ustedes, bueno, tú, como creador de lo que es la trama y demás, por ahí tienes lo que es una, para que te puedan hacer podría mostrar una aportación económica si quisieran, ¿no? Así es, hay una cuenta de PayPal que tengo abierta, que es para los donativos, están abiertos, que como bien lo has dicho, es para los que sientan que a lo mejor dicen, pues oye, este tipo se está esforzando, sí, reconozcan el trabajo, sabes qué, me gustaría ver más, ¿no? Porque de hecho así lo expreso al final de la historieta como un mensaje. Pues pueden decir, ¿sabes qué? Pues te aporto un donativo, ¿no? A tu trabajo. Es una forma de sentirse no tanto remunerado, sino valorado, ¿no? Valorado en el esfuerzo que hace uno, porque uno le dedica tiempo para hacerlo libremente, o sea, para proyectarlo libremente y decir, ¿sabes qué? Si te gusta, puedes aportar, ¿no? Gracias, así claro. Sirve que empiece a juntar para mi pantalla de Wacom una Cintiq. Perfecto. De esas de 30,000 pesos, les dejo el dato por ahí. Pues ya escucharon, así que hacer donativos. Con eso voy a dibujar más rápido y mucho más y gratis. Ahí está. Ahí estuvo el mensaje. No, hombre, no, pues qué bien, ojalá que haya mucha gente por ahí que valore este trabajo, Ricardo, porque realmente hay mucha calidad y bueno, te deseamos muchísimo éxito. Yo creo que cuando nosotros hacemos las cosas por amor, las cosas tienen que salir de esa manera igual, ¿no? Y la gente lo nota, y seguramente habrá mucha gente que sí valore ese trabajo, habrá otra gente que no, a todo el gusto, así es la vida. Así es, eso es lo bonito de este mundo, la diversidad. Entonces realmente a algunos les puede gustar, a otros tantos no, pero pues eso es lo bonito de este mundo, ¿no? Totalmente, así es. Casi el tiempo ya se nos está, ¿no? Ya se terminó, de hecho. No sé, Marito, vuélvenos a recordar tus redes, a través de qué medios te pueden contactar, si alguien se interesa leer tus obras. Sí, claro, la opinión cuenta, obviamente. Para cualquier contacto, como les comentaba, a través del Facebook, ya saben, Sombra, Espacio Errante, me encuentran, la página de hecho es pública. Todo lo que voy haciendo lo voy publicando abiertamente, y de ahí nos vamos con el blog. Y de hecho hay páginas especiales, que son las de, digamos que como las de fan, para la caída de Tradderclay, donde voy publicando los avances, y así se llama, La Caída de Tradderclay, tal cual. La buscamos y es una página especial. Lo mismo voy a hacer una página para Retroceso, y ya está la de Néctar, también voy a ir publicando. Está un poquito congelado lo de Néctar, porque me estoy yendo fuertemente sobre Retroceso y sobre La Caída. Claro. Pero también tenemos el blog, que es donde pueden ver lo que he hecho con el paso de los años. Digamos que estoy mostrando un poquito de historietas de antaño, bastante viejitas, con bastantes defectos y digamos que... con los años que les van pasando encima, porque esas sí son son imágenes escaneadas de material físicamente existente. Ajá. No son digitales, y ahí lo pueden visitar, ya saben, en sombra sombra-errante.blogspot.com o .mx. Ahí está, digamos que el espacio abierto para que también puedan mandarme mensajes directamente ahí, publicarlos. Ahí está también mi correo para que me contacten, tanto por Facebook, como me pueden contactar, como también por el blog. Ajá. Porque en el blog ahí viene, digamos que, la información de contacto también, y ahí estamos, digamos que, disponibles para todos los que quieran contactar o tengan alguna inquietud o alguna curiosidad que quieran comentar. Adelante. Muy bien, pues ya escucharon, así que a leer estas excelentes historietas de Sombra Errante. Así es. Oye, pues ya estamos por terminar. Generalmente siempre lo hacemos de una manera peculiar, Ricardo. No voy a cantar, ¿verdad? Pues el micrófono lo tienes para que, si gustas, a lo mejor tengas un talento escondido por ahí. Quién sabe, ¿no? Ahora sí, como te dije hace rato, uno nunca sabe para qué está hecho hasta que lo exponen uno a ese entorno, ¿no? Totalmente. Oye, Ricardo, se me olvidaba, ¿cuáles fueron en tu etapa infantil? Que hubo una época donde las historietas, los cómics, tuvieron su época de oro, ¿no? Quizá como que ahora la gente ya no es tan lectora o ya está, se la vive más en otros medios, en otra onda. Aún así, bueno, tú estás involucrándote dentro de las redes y lanzando lo que son tus proyectos de manera digital. Pero bueno, anteriormente pues no había esto. ¿Qué historietas leía Sombra Errante? Pues es bien interesante. A algunos de los jóvenes les va a sonar la número 2 que voy a nombrar. La primera, lo que me golpeó duro y que me provocó empezar a dibujar definitivamente, fue la de Conan, que de hecho trajo novedades, la de la espada salvaje de Conan el Bárbaro. Me cayó el número 2 en las manos y fue grandioso. De hecho yo me fui, se me fue la imaginación, todo. Digamos que hizo todo una tormenta en mi mente y me inspiró definitivamente. Y lo que yo leía, aparte de eso, no me lo van a creer, pero yo leía una que se llamaba Art de Vietnam, que creo que era de, salía en aquel entonces, que eran como novelas, pero para, pues creo que eran para mujeres o algo así, ¿no? Para ese corte, ¿no? Que venían con las de lágrimas y risas, así se vendían entre esas. Y era muy raro, ¿no? Porque pues era como de acción, pero era de romance, era un romance entre un soldado estadounidense, Stuart, me acuerdo, y Tai Tai, que era una vietnamita, y me la aventé toda. Desde por ahí anda la colección, de ahí ya toda, sufriendo los, digamos que los estragos de la humedad, pero por ahí anda botada toda la colección, y eso era lo que leía, por extraño que parezca, ¿no? Digamos que leía algo de novela romántica también. Y Conan el Bárbaro, algo muy sangriento y muy violento, pero fue lo que yo leía. Por extraño que parezca, nunca se me dio leer DC, ni Marvel, no. Dark Horse, nada por el estilo. Manga medio lo ojeé, no se me dio mucho el fanatismo, pero sí me gustaron unas que otras obras, pero no se me dio lo de decir, ¿sabes qué? Me busco la colección y la sigo así, del número uno al número que llegue, ¿no? Eso sí no se me dio, pero de Art de Vietnam sí las leí todas. Eso sí es lo raro, y muy pocos creo que han de conocer esa historia, de hecho, porque que yo sepa, creo que nada más yo la compraba en Orizaba, no sé si alguien más la llegó a comprar. Bien. Bueno, pues terminamos ahora sí, Ricardo, con un juego de palabras. Venga. De esa manera peculiar terminamos, y bueno, sí. Pues si te equivocas, lo que hacemos es... dale Pamba. No, yo dije, pues igual Pamba hoy no me vuelven a invitar. No, rifamos a los artistas que vienen. Ah, perfecto. Una velada bohemia con una fan, ¿verdad? La idea. Bueno, vamos a empezar. La primera palabra dice así. Tú obviamente vas a asociar esa palabra. Sí, que lo primero que venga a mi mente, ¿no? Cuando me lo menciones, va. En boga. En boga. Confort. Amor. Asu. Iba a nombrar 20 nombres, pero ya perdió. ¿Cómo? Te has dicho, no sé, ilustrar. Sí, lo sé, pero me perdí, me ganó el subconsciente. No, pues, ya me di cuenta por qué. Sí, definitivamente. Ya como ubiqué. El talón de Aquiles, ¿no? Ya expuse el talón de Aquiles aquí. Sí, de plano. Oye, hermano, pues ya para terminar, nos gustaría que nos regalaras algunos saludos para la audiencia. Por ahí, pues estuvieron conectados varios amigos, nos están escuchando. También, pues por ahí una persona especial, también ahí está conectada, el Chocolate Girl. Sí, vamos a decir en inglés, Chocolate Girl, va en inglés, sí, un abrazo para todos ellos los que están obviamente escuchando, pues obviamente se tuvieron que botar toda mi charla, eso sí es algo titánico, ¿no? Es una labor titánica el esfuerzo que hicieron, y obviamente el tiempo que nos brindaron, ¿no? Para escucharnos, y más que nada para escucharme a mí, que pues obviamente era el talento, dicen aquí, el talento de invitado. Muchas gracias. Y obviamente un abrazo muy fuerte para todos, ¿no? Principalmente ahorita que hace un poquito de frío, pues un abrazo muy cálido para que se cobijen un poquito. Y obviamente, y agradecer más que nada a ustedes, ¿no? Por la invitación, porque creo que me sentí muy a gusto, es muy ameno estar aquí y obviamente es muy agradable conversar aquí. Se trata, Ricardo, que se vayan con el mejor sabor de boca, ¿no? Posible. Ya si no me vuelvo a invitar, pues ya sabré por qué, pero... No, ahora que le haces tu otro historieta, con mucho gusto. Ah, ok, sí, pues me agrada la idea. Como quiera, voy a pasar por ahí a través de las redes, voy a comentarles también a nuestros productores que, bueno, a través de las redes de Boga, pues se transmitan por ahí, se publiquen lo que son los enlaces de tu blog y puedan por ahí la gente leerlo. Había un poquito de difusión, se agradece, gracias. Claro que sí, pues el talento hay que apoyarlo y para esas estrellas y nos da muchísimo gusto compartir con colegas talentosos. Y nada más una pregunta, ¿de cuántas palabras más me perdí cuando perdí? ¿De cuántas palabras? ¿Fueron como tres? No, pero ¿cuántas eran en total? Si hubiera contestado. Ah, pues yo te iba a hacer como unas 30. Ah, perfecto. Es para apuntar mi ranking aquí en el programa. No, si hablamos del ranking, bueno, creo que no te fue muy bien. Esta tarde noche. Bueno, pues nos despedimos. Bastante contentos, Ricardo. Te agradecemos mucho tu presencia. Sombra Errante, así lo encuentran a través de Google. También si ponen tu nombre seguramente van a encontrarte. por ahí, ¿no? De hecho sí aparece por ahí la... De los primeros. Aparece el blog y aparece la cuenta de Facebook. Excelente. Pues ya escucharon, me despido, todos los buenos amigos que estuvieron conectados. Con mi amigo Carlos, mi tocayo del puerto de Veracruz, mi cumpleaños el día de ayer. Hermanito, un fuerte abrazo. Por ahí también Benny Chicharrín, Chocolate Girl, también le mandamos un fuerte abrazo. Y toda la gente bonita que ya, algunas ya se fueron, algunas todavía siguen por ahí escuchando. Otras personas que nunca se conectan al chat, pero que están por ahí siempre al tanto de lo que estamos para acá transmitiendo a través de Foga Radio. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, muy buenas noches. Y muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Recuerden, el siguiente miércoles los espero aquí en Estrellas, la Casa del Talento, a través de En Boga Radio. Yo soy Carlos Sierra y terminamos. Adiós. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Things. Where are we going? Somewhere we belong.